Viernes 28 de junio, para estudiar y meditar. Lee Elena de Guay, Profetas y Reyes, sobre el Monte Carmelo, página 106 a la 113. El deseado de todas las gentes, la voz que clamaba en el desierto, página 72 a la 83. Nuestro mensaje debe ser tan directo como fue el de Juan. Él reprendió a reyes por su iniquidad. A pesar de que ponía en peligro su vida, nunca permitió que languideciera la verdad de sus labios. Nuestra obra en esta época debe ser hecha con igual fidelidad. Comentarios de Elena de White, comentario bíblico adventista. Preguntas para dialogar. Como clase, analicen la relevancia del mensaje de Elías en su iglesia local. ¿Qué pueden hacer para ayudar a su iglesia a comprender el mensaje y su papel en difundirlo? Pide voluntarios que compartan con las clases su experiencia personal, devolver el corazón. ¿Qué cambios se produjeron? ¿Qué diferencia marcó esta experiencia en su vida y en la de su familia? Si nos imaginamos en el papel de Juan el Bautista, ¿qué deberíamos esperar que suceda? ¿Cuál es el mensaje implícito en esta respuesta? Como clase, redacten un párrafo, una especie de declaración de principios familiares. ¿Qué mejor encapsule cuál es la idea bíblica para una familia? ¿Qué criterios usarían para elaborar esos principios? ¿Qué aprendieron este trimestre que quizá los haya ayudado a establecer cuáles podrían ser estos principios? Prepárense para compartirlo con toda la iglesia. Como padre, ¿qué promesas puede reclamar en favor de los hijos que, al menos en esta etapa, se han alejado del Señor? Reavivados por su palabra, hoy, 1 Samuel 23, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 38.